Acción policial en esta mañana en vivo de la 106. Estamos en contacto con el subcomisario Mauricio Contini. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Mauricio, ¿qué novedades hay? Bueno, se estuvo trabajando en la localidad del Carril con la aprehensión de un ciudadano de apellido Salazar, cual este habría amenazado o con alguna arma en cuestión a un ciudadano apellido Busto, también oriundo de la misma localidad, uh-huh. En circunstancia que habría mantenido una discusión en la vía pública. Ante ello, personal de dicha seccional interviene en el lugar y procede a la aprehensión del ciudadano Salazar, cual es remitido hasta la sede judicial a los efectos de ser entrevistado del señor agente fiscal, que en el día de la fecha, para dejar constancia, esta persona ya ha recuperado la libertad. Uh-huh. La situación transcurre en la vía pública cuando se amenazan entre las partes, o mejor dicho, amenaza Salazar con arma de fuego, supuestamente al ciudadano Bustos. Uh-huh. Ante ello, bueno, se lo detiene y se le da intervención a la Fiscalía de Tosa Ramones, quien interviene por consecuencia y en el día de la fecha dispone la libertad del mismo. Uh-huh. ¿La denuncia es realizada por la otra parte? Exactamente, entonces es realizada por el señor Busto y interviene la comisaría del destacamento del Carril, personal de ahí quien hace las diligencias judiciales respectivas. Ajá, bien, porque en el caso de que uno presencie este tipo de cosas, ¿también puede realizar la denuncia, sí, Mauricio? Sí, sí. Por supuesto, sí. Uh-huh. Cualquier persona que vea la situación puede denunciar, el móvil se constituirá en el lugar y actuará en consecuencia. Muy bien. Mauricio, ¿hasta allí las novedades? Hasta allí sería. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No hay por qué. Hasta luego. Buenos días, Mauricio. Gracias. Ahí estamos en contacto con Mauricio Contini, el subcomisario aquí en Saladillo, con las novedades policiales.